mașina, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Una vez más en este estúpido programa que dará comienzo ahora enseguida. Estoy yo aquí, están mis asesores que como siempre empiezan el programa pero no lo finalizan, ¿por qué será? Están las cosas habituales como el teléfono al cual nunca debéis llamar durante el transcurso de dicho programa, sí, durante el transcurso de cualquier otro tipo de programa. El teléfono es el 93-359-4900. La página web de la radio es www.radiobronca.info. El correo electrónico rbronca@sindominio.net. Y el correo electrónico, el correo tradicional del de toda la vida es el 25102-08080 de Barcelona. Y los teléfonos de siempre, los alternativos para la gente que le mola que sí, que le calienten, que son el 091 y el 088. y vamos a seguir con más, con los seriales comenzados otros días. Las plantas prohibidas del siglo XXI. Hoy hablaremos de la efedra, prohibida en toda Europa en el 2006. En 2006 fue prohibida en toda Europa la efedra y la corteza de yohimbe, aunque solo en 2008 fue efectivamente retirada a todas las tiendas holandesas y de toda la Unión Europea, los tallos secos de cualquier especie de efedra. Mientras el té de efedra, en su milenario uso por los chinos, no provocó problema alguno, no queremos ni pensar en lo nerviosa que puede llegar a ponerse una persona que tragase 3 o 4 cápsulas de Durbitán, este psicoestimulante, vendido tan generosamente en nuestras boticas y que contiene 10 cápsulas de 300 miligramos de cafeína cada una, por solo 2,55 euros la caja y sin receta. La efedrina Level, pastillas de 50 miligramos, fue retirada en el año 2000, aunque en 2007 fue reintroducida con receta médica que en Madrid no suelen pedir, pero en otras ciudades sí la piden. Hasta mediados de los 90, algunos herbolarios vendían bolsas de efedra, tallos secos, véase nota 2, que tras el escándalo del Herbal Éxtasis decidieron retirar sin que ninguna ley les obligase a esta autocensura. Las casas de venta por correo de productos etnobotánicos que por aquellos años daban sus primeros pasos tomaron el relevo y empezaron a vender efedra y un sinfín de muestras botánicas para coleccionistas, mientras las farmacias seguían vendiendo sin pedir receta pastillas de efedrina Level hasta el año 2000. La efedrina ha sido prohibida además de en toda la Unión Europea, en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y la muy liberal, pero ya no tanto, Holanda. Para escribir este artículo, contactamos con varios distribuidores holandeses preguntando por las efedra Super Caps, en otro tiempo tan obicuas. Todos nos respondieron que habían sido retiradas y sustituidas por cápsulas de extractos de plantas cafeínicas, guaraná, nuez de cola, hierba de mate, etc. Solo en los Estados Unidos y pasados varios años, un juez federal decidió que podían venderse cápsulas de extracto de efedra, pero con un límite legal de un máximo de 10 miligramos de efedrina, por cápsula o pastilla. El juez reconoció que la efedrina es una buena ayuda en las dietas de adelgazamiento y que solo puede ser problemática en dosis muy altas. En China y en la India siguen usando y vendiendo, hoy como hace 2000 años, efedra en hierba y en extracto concentrado, sin que hasta ahora se haya producido ningún problema. Lo que hace sospechar que los 14 supuestos muertos por consumo de efedra, según las autoridades antidroga yanquis, son en realidad policonsumidores, no polis consumidores, que podía ser, que se pasaron mucho con varias sustancias a la vez, pero hay quien está interesado en cargarle el mochuelo a la efedra y su principal sustancia activa, la efedrina. Sustancia esta que aparece en el speed analizado por la Universidad del País Vasco. Solo el 20% era auténtica anfetamina, que los químicos llaman desoxiefedrina, y el 45% de lo analizado era cafeína pura en polvo. Ahora que está tan de moda hablar de reducción de riesgos y de sustitución de heroína por metadona, ¿no sería interesante sustituir el speed adulterado por efedrina pura en polvo? Esta sustancia está en la lista de precursores como materia prima en la fabricación de anfetaminas speed, lo cual hace que cada día más difícil obtención de paso a cafeína en polvo como corte de colección para el speed callejero. Pero como dice Jonathan Ott, resumiendo la literatura científica sobre el tema, la cafeína aumenta el temblor de manos, empeora la visión nocturna y deja igual de rapidez de reflejos, mientras la anfetamina o la desoxiefedrina hace más rápidos nuestros reflejos, mejora la visión nocturna y reduce el temblor de manos. Todos los amigos que han probado efedrina afirman sentir similares efectos que con anfetamina farmacéutica. Quiet home is my very own. Centramina ya retirada, la única diferencia sería la potencia. Con efedrina level había que tomar un mínimo de 50 miligramos, mientras bastaba una pastilla de centramina de 5 miligramos. Extraña mucho que investigadores españoles financiados por el Plan Nacional Soe Drogas, aquel que estaba dirigido años atrás por nuestro querido amigo Alcornoque, más conocido como Robles, estén estudiando dar altas dosis de cafeína a cocainómanos. No sé, ¿no sería mejor darles efedrina pura? Nos tratan de meter la cafeína por cualquier resquicio. Y es que tras la moda del café descafeinado, toda esa cafeína que extraen de los granos de café tienen que colocarla en algún sitio. No se tira nada y no se libra ni la cocaína. El Instituto Nacional de Toxicología advertía en el año 2004 que la coca llega más adulterada, usándose cafeína en polvo y anestésicos de farmacia, en un 36%. De un 30% de adulteración se pasó en el último año a un 55%, según el análisis del I.NT. Ahora vamos a poner un par de temas de un grupo histórico de Argentina, Los Violadores. Las canciones son Represión, que fue un tema que comenzaron a tocar en plena dictadura de los militares argentinos de Valera and Company. Y la siguiente solo es una agresión. Está the college that makes it so cool. I live in a dorm and show up at the pool. I go to Rikers, just to feel the depression. I black out thinking you won't get me ahead. My ambition in life is to look good on paper. All I want is a slot in some big corporation. Lucius Light, hero, I am booted, I hate him. My news of the world comes from Sports Illustrated. I'm proud of my trophy, find my interview can. Ahora retrocedemos a la Primera Guerra Mundial para seguir con el serial del uso al abuso, la Primera Guerra Mundial y la creación de un problema de drogas en el Estado español. Vamos con un testimonio. Barcelona estaba adquiriendo unos aires de depravación enjollada, a expensas de las tragedias que pasaban en el mundo. Ya he dicho que aquí el Eden Concert era lo mejor que podía presentarse en el carácter del viejo Music Hall. Pero el cabaret, tal como funcionaba en Europa, con la pista central para que bailasen los clientes alternándolo con atracciones picantes escogidas, no se conocía todavía en Barcelona. Fue entonces cuando comenzó esa clase de diversión. El primero que rompió el fuego fue el Excelsior, después Maxim y otros. Los antiguos music halls se modernizaron. El bar más o menos americano se estableció por todas partes y se inauguró la combinación alcohólica denominada cóctel, que quiere decir cola de gallo, y no puede negarse que es un nombre bonito. Junto con esta bebida entraron en nuestro país todas las mejores marcas de whisky y comenzamos a beberlo como habíamos bebido, sin alcohol, didón y otros líquidos más inocentes. De los vinos generosos de Andalucía también se incrementó el consumo de una manera abusiva, y como la cosa más natural del mundo en cualquiera de los nuevos cabarets, se destapaban en una noche centenares de botellas de champán francés, especialmente de las dos marcas de más prestigio, el Port Pommery y la viuda de Clicquot. Genial, mi francés. Una botella legítima de estas marcas no valía más de 30 pesetas. Todo eso trajo como consecuencia, entre las clases más solventes del país, la costumbre de emborracharse porque sí y sin motivo que lo justificara. Antes en Barcelona se emborrachaban poquísimas personas, de esas que son como Dios manda. Pero los beneficios extraordinarios de la guerra crearon esta estúpida necesidad, sin la cual un chico o un padre de familia se consideraban defraudados ante sí mismos. Cualquier hortera, cualquier muchacho modestísimo que había intervenido en una operación comercial más o menos lícita, de las que se presentaban entonces y le había correspondido una comisión respetable, se creía obligado a invitar a sus amigos y acababan todos con su cogorza. Las nuevas bebidas y los nuevos refinamientos del bar trajeron aquí a técnicos que la guerra habían dejado sin clientes en países más adelantados que el nuestro. El primer barman científico y total que ejerció en Barcelona su oficio fue el famoso Irving Demónico, llamado familiarmente Jack. Este hombre debutó tras el mostrador del Excelsior a finales de 1915. En el Excelsior pasó un par de años, después actuó como chef en el Grill Room de la calle Escudillés. Allá pilló la época de pistolerismo y las bacanales mórbidas. Aquella casa magnífica en todos los conceptos, tanto por la buena cocina como el material humano que concentraba, vivía su momento explosivo de 3 a 6 de la mañana. A veces las escenas superaban todo lo previsto. En el interior tomaba la sopa de queso el espeso capitalismo, acompañado de la prostitución de altura, pero en el bar y en el lugar más cercano a la calle era posible toda clase de clientela, desde el asesino que llevando en el bolsillo una pistola que echaba todavía humo se refrescaba allí los labios, hasta el chulo que en la calle de Carabasa tenía dos narmonesas hechas y rehechas que le defendían el jornal, o el triste corrector de pruebas que salía de la imprenta de El Diluvio, o el poeta transparente de hambre dedicado a las ciencias ocultas. Era un mundo que quien no lo ha conocido no puede imaginarlo. Yo había llevado allí a algunos amigos míos que saltaban el Pirineo atraídos por una Barcelona negra, como el novelista Francis Carco, para que se hicieran cargo del espectáculo del Green Room, y aunque hubiesen visto muchas cosas, no dejaban de quedarse un poco sorprendidos. Aquel mundo lo dominaba Jack, que no era el destripador británico, como un encantador de serpientes, y más flauta que su ojo clínico y sin y sin que ni las borracheras, ni los cristales rotos y hasta una bala inexperta produjesen la más pequeña alteración en su impecable smoking. Entre los técnicos de la depravación que llegaron por los alrededores de 1915, no todos eran del valor moral de Jack. Vinieron los científicos de la droga y sobre todo las múltiples manifestaciones del proxenetismo. En los pares germánicos de las Ramblas comían grandes raciones de pie de cerdo como remolacha unos tipos adiposos, exhibicionistas de brillantes y cicatrices equívocas más que de mediana insensible, y con unos agujeados dientes de bacalao contemplaban los mosquitos en el aire. Este personal era hez de la más fina, escupidos del Pireo, de Alejandría y de Marsella, habían escogido la Rambla como campo de operaciones, y ahí no se privaban de nada. La policía vivía al corriente de muchas cosas, pero la neutralidad era una ubre pródiga, y el comercio, si puede llamarse comercio, había caído en un chapoteo tan complicado de materia putrefacta que lo más prudente era hacer la vista gorda. Aumentó fabulosamente en número, elegancia, arabesco y ferocidad el contingente inmigratorio de los profesionales de la galantería. En los restaurantes de moda y sobre todo en los locales nocturnos hicieron su aparición las alemanas, las escandinavas, las austriacas, las húngaras, las rumanas, las búlgaras, las croatas, las rusas blancas y negras y sobre todo las francesas de todos los departamentos, las italianas y las inglesas. De estas, pocas por cuenta propia y la mayoría formando parte de números artísticos, espectáculos determinados. La internacional femenina luciendo toda clase de pieles, desde el gato y sencillo cordero hasta el castor, la nutria, la astracán, la marta cebellina, el bisón, la chinchilla y el armiño, con las variantes y trampas que añadía la industria, produjo el mayor desquiciamiento de las articulaciones morales que conoce la historia de la burguesía de este país. Aquello que solamente se lo permitían una cincuentena de hombres se lo atribuyó el anonimato. La tentación estaba tan extendida, el procedimiento era tan fácil, el negocio llenaba los bolsillos de una forma tan sencilla y tan inesperada. El trabajo que tuvo gente poniendo pisos y comprando gramolas y armarios de luna. Esta gran prostitución descarnada y cínica, o disimulada con sonatas de Beethoven y tazas de té, tenía útiles vínculos con el espionaje y contraespionaje de ambos bandos beligerantes y muchas veces sirvió de pieza decisiva en la misteriosa maquinaria de los negocios. Continuará como viene siendo costumbre. Ahora vendrán pues un par de temas de los Astro Pituac. Los temas son Que se joran y no estuches, y están dedicados pues al Joking y a toda su cuadrilla, aunque no estén escuchando, pero es igual, soy tan generoso. Y ahí van. We'll be right back. barcos, si navegando luchas, van en tu mismo barco, los peluches que escuchas tienen aspecto humano. Peluches, no estuches. No estuches, no estuches, no. Está loca. Alguien los ha enfadado. Hay sangre en las paredes. Puede que sea Lindane. ¿Dónde escondió el machete? Ha matado al alcalde y al banquero de enfrente. Allí por donde toca, la hierba ya no crece. Peluches, que luches, que escuches, no estuches. Peluches, no estuches. Peluches, que seas, que escuches. Peluches, no escuches, que escuches. Peluches, peluches. Here's a looking born. Flash and sirens, they patrol. Slashing up my doors as they charge, shooting out my tires. And I went up to heaven. No, I'm cornered at the 7-Eleven. Aww. Vamos allá. Con otro, cómo no, con otro serial, Drogas, Conflicto Armado y Desarrollo Alternativo, escrito por Ricardo Vargas Meza, de Acción Andina Colombiana. El otro día se empezó con el marco político. Vamos para allá. En el enfoque de intervención se reconoce como prioritaria la necesidad de implementar algunos ajustes por razón de la presencia del conflicto armado. Para ello se buscará diversificar las alianzas con organizaciones de la sociedad civil, en donde se confluya en un interés estratégico de buscar la legitimidad estatal. La intervención se hará con base con criterios geográficos y poblacionales, tomando en cuenta indicadores de pobreza, calidad de vida y de cobertura de servicios sociales básicos, y así como el nivel de afectación por la presencia de grupos armados y cultivos ilícitos. Bajo consideraciones sobre la vocación del suelo, presencia o riesgo de expansión de los cultivos ilícitos, se priorizan tres tipos de áreas. Área A, zonas con alto potencial productivo y vocación económica. Área B, zonas ambientalmente estratégicas, especialmente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Área C, zonas con cultivos ilícitos. Desde nuestro enfoque, la intervención del Estado debe estar condicionada al diseño de una estrategia de prevención que nunca ha existido en Colombia y que debe tomar como escenario principal las dos primeras zonas, A y B. Mientras tanto, sobre la tercera, desde el enfoque del gobierno, recae la combinación de la fumigación junto con la aún débil propuesta de erradicación manual con proyectos de reforestación. De manera general, el nombre de la estrategia resume los fines: fortalecimiento institucional y desarrollo en zonas de conflicto. Su contenido se expresa en tres componentes. Componente número 1, proyectos productivos y de generación de ingresos. Componente número 2, fortalecimiento institucional y comunitario. Número 3, construcción y mejoramiento de infraestructura física y social. Dentro del primer componente se inscribe la propuesta de impulso a proyectos forestales para 50.000 familias vinculadas a cultivos de coca y amapola, con quienes se instalaría una área de 150.000 nuevas hectáreas del bosque para usos comerciales y de 120.000 hectáreas para protección de cuencas y nacederos. conjuntamente con planes de ordenamiento y manejo forestal en cerca de 1 millón de hectáreas de bosques naturales. En el enfoque de fortalecimiento institucional y comunitario se propone recuperar la confianza en el Estado, mejorar sus niveles de aceptación y legitimidad y consolidar esquemas que estimulen el desarrollo y la seguridad. Los programas de desarrollo tienen como fundamento político la conquista de la seguridad, ámbito en el cual se entienden los procesos de participación de la comunidad y el fortalecimiento institucional. Asimismo, se extienden allí los escenarios de concertación regional para la resolución pacífica de los conflictos, la protección de derechos ciudadanos y un mayor desarrollo humano soportando en actividades económicas ambientalmente sostenibles que reduzcan la pobreza. Una frase siempre hipócrita, porque todos sabemos que lo que hay que erradicar es la extrema riqueza, no la pobreza. Evidentemente, la pobreza es una consecuencia de la extrema riqueza. ¿Cómo son estos socialdemócratas? Elementos para una crítica a la propuesta de manejo de Uribe, ese gran amigo del Tito Arbusto. Detrás de toda la formulación expuesta se agazapa un debate de fondo sobre el Estado y su posibilidad real de legitimación en Colombia, del tipo de caracterización de la naturaleza del conflicto armado. Hoy se desprenden definiciones muy disímiles del tratamiento del problema. Si el supuesto del conflicto armado es la presencia de grupos potenciados solo por los recursos del narcotráfico, quiere decir que su naturaleza se acerca a procesos de criminalización que se fortalecen en áreas donde el Estado no ha tenido una incidencia soberana. Quiere decir que la seguridad es ante todo garantizar la presencia armada del Estado, hecho de que se conjugaría con el modelo de intervención propuesto en el programa de fortalecimiento institucional y desarrollo, bajo la égida de un Estado central que lidera todo el proceso buscando articular alrededor suyo la sociedad local para el propósito estratégico. Visto desde allí, la dinámica de legitimación del Estado procede del reconocimiento, respeto y afirmación de esos procesos de autonomía, no solo en el plano étnico-cultural, sino incluso regional. La metodología desde esta perspectiva varía considerablemente porque se trataría de afirmar los procesos de resistencia civil contra las amenazas de los territorios por parte de los grupos armados y en algunos casos de representantes del mismo Estado. Asimismo, se deben reconocer los procesos de construcción de la seguridad desde el ejercicio de esa misma autonomía, ámbito en el cual el Estado no debe imponer desde el centro unos condicionantes en esa materia, sino llegar a acuerdos con las comunidades a través de acciones concertadas del fortalecimiento local, incluyendo la misma seguridad. En ese sentido, decisiones como la fumigación indiscriminada de los cultivos ilícitos se torna en un factor de inseguridad alimentaria, desplazamiento forzoso, pérdida del ingreso y riesgo de salud que no genera credibilidad frente a un Estado que sacrifica a sus potenciales asociados en aquellas zonas cuya legitimación es inexistente. Este hecho contrasta con los beneficios que representa para sectores privados exportadores la entrega de concesiones comerciales como en el caso del ATPA. Es decir, redunda en una contradicción flagrante intervenir con fumigaciones peligrosas, como sucede en Colombia, en nombre de una oferta de seguridad democrática, cuando estas son un factor de inseguridad generalizada para muchos colombianos, que a la vez están recibiendo los impactos de la lucha por el control del territorio por parte de los grupos armados, que no amados. Desde la perspectiva local y la concertación para el desarrollo no puede desprenderse de un condicionante previo de seguridad impuesta desde Bogotá, sino que debe basarse con antelación en el fortalecimiento y respeto por las demandas sociales, económicas, culturales y de seguridad, que debe ser antes de antes que nada un sistema de justicia, funcionamiento eficaz y cumplidamente de este y para las regiones. Para la sociedad o suciedad, los grupos armados representan sin lugar a dudas un factor de amenaza para sus libertades y derechos, dado el pragmatismo, defensa de intereses privados y degradación de la misma guerra, y afortunadamente acabo por hoy porque me se estaba haciendo pesado. Eso sí, volveré, y volverá, para desgracia de todos. Y ahora vamos a poner dos temas de los RIP, otro de estos grupos míticos de aquellos maravillosos años. El CD en directo Susenan, las canciones son Incorruptible y Presos. We'll be right back. Sección agenda. Hoy mismamente, pues si no tenéis nada que hacer, a las 21:30 horas, el 29 de marzo, en el local del ALA, Festival de la Raya 9. Y no quiere decir que os inviten a nuevas rayas, ni mucho menos. Y este festival será bono de ayuda para el especial Hull, celebrando su 10º aniversario, aunque con bastante retraso. Y habrá un bono de ayuda de 2 lerdos. A su vez, también habrá una exposición memorial ALA. Tal evento se celebrará en el local del ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, que se encuentra situada en la calle del Salvador número 20. Y para allá podéis coger el metro, por ejemplo, de la línea 2 y bajaros en Ronda San Antonio. O la línea 3 y bajaros en Liceu. Eso sí, esta información estúpidamente se repetirá ya en otros programas que se repitan y ya habrá pasado. O sea que lo guapo sería que alguien fuese una vez haya pasado, siendo coherente con su idiocia que se presupone al escuchar dicho programa. Y luego vamos con otro evento que ya en el otro programa empezamos a anunciar. Marcha Mundial de la Marihuana. ¿Qué día será? 10 de mayo del presente año. Una marcha mundial en mogollón de ciudades del mundo mundial. Y aquí en Barcelona, pues se celebrará en la plaza de Universitat a las 18 horas. Iniciará dicha marcha. Y entre otras cosas, pues se reivindicará la despenalización de todas las drogas. Recordar, día 10 de mayo del 08, Marcha Mundial de Marihuana, Plaza de Universidad, a las 18 horas. Y ahora pues voy a hacer un descanso, porque sí, y os dejaré con un grupo de Galiza, Senreira, con su primer y único CD que sacaron, Erguete, y sonarán unos temas. Libertad. privada y ávida. Somos como que va a tomar una voluntad. Buscamos los fines de invierno, buscamos la libertad. ¡Yeah! Dios, adiós, a los chuzabras más bellos. ¿Me sabes por qué me voy? ¿Me sabes por qué hemos dicho? Paralelo, ay, la lelo. Paralelo, ay, la lala. Paralelo, ay, la lelo. Paralelo, ay, la lala. ¿A qué vente fui? ¿A qué nota ainda está? ¿A qué frío doy los osos? ¿A primavera y vida? ¿Sabes todo qué? ¿Más como en una voluntad? ¿Buscamos los fines de invierno? ¿Buscamos la libertad? ¡Yeah! We'll be right back. somerro, hablo estaba ahí por vos. Viajisto no somerro, hablo estaba ahí por vos. Continúan descendiendo, pero de momento no va a llover. Son las 2 de la tarde, la 1 en las Islas. Las noticias económicas. Radio Nacional. Un Hércules de la Fuerza Aérea. He preciso registrar todo acontecido, lo diagrama cotiándalo. Aquí, Radio Escarnio, siempre Radio Escarnio. Inhabituáis la nosa frecuencia, a radio que vos conta o que queredes e o que non, o que pensades e o que non queredes pensar. Sintoniza meu dial, a voz do todo, fala, todo arrancar a ti, Radio Escarnio está que estará. caballitos a comisión alcalde. Carga, apunta, dispara, no sabemos que se pasó a bala. Carga, apunta, dispara, no sabemos que se pasó a bala. Esto sigue así, o triángulo dourado es por todo aquí. Cámbaros, Ribeira, Redondela, ven, podrían falar. De esta vez tan negra cada fábrica. Beira o Arado, lloran a morte, polo mozo asesinado na Mentres. O poder botas as mai, xa estamos preparados e listos por pasar. Carga, apunta, dispara. Ben sabemos que che pasou a bala. Carga, apunta, dispara. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Totalmente de acuerdo, colegas. Pues como ya me he esforzado mucho diciendo lo que he dicho, pues me voy otra vez al descanso y os dejaré a vuestra suerte y que no os pase nada. Y aparezco yo, 24 de junio de 1970, festividad de San Juan. Es una festividad que tiene unos orígenes paganos. Lo que pasa es que nosotros la adaptamos a nuestro único rito verdadero, la Iglesia Románica Apostólica y Romana. Ley de peligrosidad y rehabilitación social. Afecta a los vagos habituales, como todos los que nos están oyendo ahora, rufianes, proxenetas y homosexuales. El señor Castro Villacañas propuso que se incluyeran a los que se den a la Dolce Vita. Muy de acuerdo. Madrid, villa y corte capital del reino. Las situaciones y conductas de peligrosidad social, atentatorias de la moral y buenas costumbres, o sea, sí, vagos habituales, prosenetas, homosexuales, prostitutas, toxicómanos, exhibicionistas y demás calaña, fueron objeto de examen por la Comisión de Justicia de las Cortes. En la tarde de hoy se ocupó de deliberar sobre el artículo segundo del proyecto de ley de peligrosidad y rehabilitación social que reforma la ley de vagos y maleantes de 1933, cuando los malditos rojos dominaban. ¿Qué es esto? ¿En vascuence, en dialecto, no? Prosigamos. También a la doce vita, don Antonio Castro Villacañas, porque ya se sabe que los hombres que se visten por los pies se les llama de don, manifestó que desde el punto de vista de la seguridad jurídica no debe dejarse indeterminado este apartado, quedando su interpretación a la consideración del juez. Y en torno al tema formuló diversas consideraciones sobre el concepto de vago, que tradicionalmente en España se ha entendido al hombre errante sin domicilio fijo. Postuló por otro lado que la vagancia se considera en iguales términos y de análoga manera para las personas sin domicilio fijo y con conducta ante delito, y para quienes amparados en fortunas arredadas se dan a la dulce vida, hiriendo con su ejemplo la actitud del pueblo que se gana la vida con su trabajo, nuestra juventud que se gana la vida con el sudor de su frente, excepto algunos cuantos que, contaminados por costumbres extranjeras y de sarracenos, se dan a la mala vida y a la vagancia. Esto no lo podemos evitar y sin duda dudas lo cortaremos por lo sano. Homosexualidad y prostitución. Igualmente se aprobó el punto segundo que se refiere a los rubianes y brusenetas, y la principal discusión se centró en el punto tercero, relativo a la peligrosidad social de quienes realizan actos de homosexualidad, los malditos sodomitas, llegando al punto cuarto relativo a las medidas de seguridad que se aplicarán a la prostitución. Se suscitó un amplio debate a lo largo del cual fueron propuestas más de 10 fórmulas sustitutivas del texto de la ponencia. El texto aprobado por la comisión fue el siguiente. Artículo segundo. Serán declarados en estado peligroso y se aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y de rehabilitación a quienes, punto A, resulten probablemente incluidos en alguno de los supuestos de estos artículos, punto B, se aprecie en ellos una situación de peligrosidad social. Número 1, los vagos habituales, ya se sabe, hay mucha gente que habitualmente es vaga. 2, los rufianes y los prosenetas. 3, los que realicen actos de homosexualidad, entiéndase activa o pasivamente. Continúa pendientes los restantes números de este artículo. En estos momentos en que pierdo el tiempo. Ay, otra vez, después de descansar doblemente aquí otra vez. Pero evidentemente vuelvo porque ya sé lo que me toca ahora. Mi gloriosa sección de la horterada. Que como he repetido otras veces, me engrandece a mí monetariamente y... los envilece como seres. Y por supuesto, os denigra. Y nada, dejemos de hostias y colocaos... Patrocina una vez mi horterada. En este caso va a sonar Domenico Modugno, representante del país transalpino, para que veáis que el mal gusto se extiende allende de las fronteras artificiales creadas por los humanoides. Recordando tu calor, porque sin la soledad en esta vida tu compañía no tendría valor, no tendría valor. Y el tema en cuestión, yo evidentemente durante el transcurso de esta canción me encierro en una celda alcochada que tengo por aquí para estos casos, porque esto solo tenéis que sufrir vosotros, no yo. Pues el tema será Dios, cómo te amo. El cielo, pasano le nuvole, che vanno verso il mare sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessun al mondo. Dio, come ti amo, mi vien da piangere. La mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso il sole? Chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te? Dio, come ti amo. Vamos. Decíamos que vamos con el análisis riguroso de noticias de la prensa burguesa. Había detenido un poco porque había aparecido aquí un ruido extraño venido del más allá o del más acá. Vaya, usted a saber. Un preso aprovecha una audiencia con el Papa Benedicto XVI para fugarse. Es decir, que este Papa ya no me pone tan cachondo como el otro, como el Huitila. Incluso aquí en el locutorio pues teníamos hasta una foto de él. Ciudad del Vaticano. Angelo De Gennaro, uno de los presos que participaron el pasado miércoles en la audiencia general con el Papa Benedicto XVI, aprovechó la ocasión para fugarse. según comunicaron este lunes fuentes de la cárcel de Castrocno en Teramo, centro de Italia, donde cumplía condena. Di Gennaro formaba parte de un grupo de 20 presos que representaban a los reclusos de las cárceles de Abruzzo, en el centro de Italia. Repetimos una vez más. En la pasada audiencia general, la que celebra cada miércoles el Papa. Tras el acto, el preso no se presentó al autobús que les conduciría con el resto del grupo de nuevo a la cárcel. Los indios de Europa bailamos Calypso Reggae. Desde el centro de detención aseguran que Di Gennaro había tenido en el pasado 7 permisos de salida por buena conducta. Durante la audiencia, un representante de los detenidos pudo saludar al Papa y regalarle una gorra, que el pontífice se puso durante algunos segundos. En aquella ocasión, el Papa recordó a aquellas personas que sufren y que son encarceladas a causa de las injusticias presentes en tanta parte de la justicia humana. Pues este preso, siendo coherente con las palabras del Papa, de las personas que sufren, pues para aliviar su sufrimiento, pues se piró. Tomó las de Pía Diego. O sea que por una vez visitar al pontífice trae consecuencias positivas. Y siguiendo con los ritos católicos, lanza una cerveza con el nombre del santo de los narcotraficantes. Guadalajara, México. En México salió a la venta una nueva cerveza llamada Malverde. El santo no reconocido de los narcotraficantes, de los narcos, cuyo polémico nombre justifican los responsables de la empresa fabricante porque se trata de un personaje del dominio popular. Creemos que Malverde es un hombre de un personaje del dominio popular y no tiene por qué haber problema con eso y no se tiene que registrar. Ya tenemos el registro de Malverde como marca de cerveza, dijo Juan Carlos Banda López, gerente de la compañía productora de la cerveza con sede en la ciudad de Guadalajara, al oeste de México. Manipular. La cerveza comenzó a comercializarse en Culiacán, estado de Sinaloa Oeste, donde se encuentra la capilla de Jesús Malverde, el santo no reconocido de los traficantes de drogas, a donde acuden los visitantes en busca de algún milagro. O de alguna sustancia que les ayude a alcanzar dicho milagro. Sinaloa es el bastión del cartel de drogas del poderoso y fugado capo Joaquín El Chapo Guzmán. La primera etapa de la producción de 2.000 cajas mensuales es para Culiacán, Sinaloa y otras 1.000 para los bares y antros de Guadalajara. Pero pensamos que este producto puede exportarse a Estados Unidos y llevarse al resto del país, estima el gerente ajeno a una eventual polémica por el nombre elegido. Fuego, fuego. Minerva, que supone que no es la diosa, productora de la cerveza Malverde, comenzó siendo una pequeña empresa que solo surtía algunos bares locales. Pero en julio de 2006 lanzó al mercado la cerveza Duff, la misma que aparece en la famosa serie animada Los Simpson y que tropezó con problemas por el derecho del uso del nombre. Hay que decir que he dicho el nombre de esta marca porque también me pagan un royalties. Esta producción solo se trató de una máquina, producción limitada, aclara Banda López. La cerveza Malverde es del tipo Pilsner Continental, cuerpo medio refrescante 100% premium. Es muy posible que se produzca, según responda el mercado, en envase de aluminio, se jacta Banda López. El precio de venta al público es de 13 pesos, unos $1.2 por cada botella pequeña y según estimaciones de la empresa, en 2008 la producción de la cerveza del Santo de los Narcos o Narco Cerveza puede crecer más del 100%. Fuego, fuego, el censurado imagina los estudiantes. Malverde no surgió como un santo de los narcotraficantes, pero con el tiempo estos comenzaron a creer en él y se les vía en su capilla llevándole mañanitas y regalos en agradecimiento. Y entonces surgió la asociación entre Malverde y los capos, explicó a AFP, el experto en creencias místicas populares José Manuel Valenzuela, del Colegio de la Frontera Norte. Ándele. Se trata de un culto que se ha extendido siguiendo la ruta del narco. Por eso hay capillas en Tijuana, California, Arizona y Colombia, y creyentes hasta en Centroamérica, añadió Valenzuela meses atrás. Hay que ver si con la ingesta de dicha cerveza pues hay algún regalo extra, como antes mismo aclaré. De revolución, fuego, fuego, de revolución, fuego, fuego. Ahora vamos con un tema del último que cierre, del CD A Cara de Perro. La canción es No Veis. Se escuchaba en el deslunado cuando todo estaba callado. Maldecía las mañanas y a gritos nos avisaba. Venderán el partido fijo. ¿A quién cojones te importa eso? El fútbol es el opio del pueblo. Cago en Dios. Que me den pan, pero me cago en el puto circo. Venga, Wasey, que ya estará aquí. llegado el momento de que dé comienzo la expedición. Decenas de autobuses aparcan en fila con los que viajará toda la afición. Se ha dado la salida, es muy temprano, a nadie le importa. Detenida una banda que traficaba con droga mediante una funeraria. Con la música muy alta se ponen a bailar. Roma, el mismo lugar que hablábamos nosotros, donde reside el pontífice. Ese en que en su juventud fue miembro de las juventudes hitlerianas, de aquella no sabemos si estaba inspirado por Dios o por el diablo, un poco por ambos. Roma, una banda compuesta por 13 personas que aprovechaba los servicios de una funeraria para traficar con droga, fue desbaratada el lunes en la localidad italiana de Palermo, Sicilia, informaron fuentes policiales. Gracias a escuchas telefónicas se descubrió que la banda designaba a los envíos de hachís ataúdes, mientras que a la cocaína la apodaba con el nombre del postre más célebre siciliano, la cassata. También empleaban términos automovilísticos para designar la droga, como fuera pista para la cocaína o motor de 200 para los paquetes de 200 gramos de hachís. El momento de salir con... La banda fue desmantelada tras 2 años de investigaciones en el barrio de Palermo de Sperone, conocido por concentrar a los revendedores de droga de la región. Los policías descubrieron a la banda al hallar, tras un accidente de automóvil, paquetes con estupefacientes, o sea, los pillaron de puro churro. Y luego, claro, luego les darían un mollón de medallas y reconocimientos. Todos los hinchas al ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a prueba. La pregunta que haría es, ¿qué pasaría si hubiese un muerto metido dentro de dicha funeraria? ¿Acaso resucitaría? Todos los hinchas comienzan a... Eso no sé si nunca lo sabremos. Ahora vamos con una noticia, pero la hostia de coherente. Pide una indemnización porque unas moscas le arruinaron su vida sexual. Ottawa, un canadiense que encontró una mosca y media, o sea, no una mosca o dos, sino una mosca y media, en una botella de agua, reclamó ante la Corte Suprema de Canadá una indemnización de $340,000. Debido a que, según él, el incidente arruinó su vida sexual y su negocio. Ahora veremos por qué. Wadab Mustafa de Windsor, en Ontario, asegura en los documentos judiciales que junto a su esposa encontró una mosca muerta y la mitad de otra flotando en el agua de una botella cerrada en noviembre de 2001. El hombre asegura haber sufrido depresión, ansiedad, fobias específicas y tener pensamientos obsesivos después de ver las moscas en el agua. Todos sabemos que las moscas de ese tipo se paran en estiércol o ratas muertas. O se meten en esta botella. Sostuvo Mustafa a la cadena CBC. Este es un tema de salud pública. Aunque otra corte en una instancia previa señaló que la reacción era objetivamente bizarra, determinó que el agua embotellada debe asegurar pureza y limpieza y el daño psicológico por encontrar el insecto era previsible. En esa ocasión, en 2005, el juez determinó que la empresa pagara a Mustafa $341,775, pero el monto no fue otorgado tras una apelación el año pasado. La Suprema Corte escuchará los argumentos esta semana. Se espera que la decisión sea tomada en los próximos meses. En este caso no me han preguntado la opinión de las moscas, de las compañeras de las moscas, de la mosca y media que murió en el... Los mal pensados dirían que la mosca se la metió él mismo para luego pillar cacho. Bueno, tras estas noticias tan profundas y con un contenido político, social y cultural impresionante, pues vendrá, cómo no, pues un tema. ¿Qué tema será? Pues uno de Rabia Positiva, de su CD En Directo, Sentiment, Compromís i Acció. Y el tema es Salvador Puig Antich. Y a tantas altres. Vida te aburre tanto y necesitas pegar un cambio. Sí. mucho futuro y necesitas volar. Oh, yeah. Ven a Navarrería, la fuente es lo tuyo, la hostia que te vas a dar. Vamos ahora con un par de noticias breves que tiene como protagonista un país que, bueno, mejor dicho, un imperio que da mucho juego a este tipo de noticias absurdas. ¿A qué no lo adivináis? Luego, pues, como no, son los Estados Unidos de América. Washington. Bueno, no he dicho el título de la noticia. Estados Unidos decomisa cocaína con sabores a caramelo, canela y varios tipos de frutas. Washington. Las autoridades federales yanquis informaron del arresto de 3 personas y el decomiso de drogas y varios kilos de cocaína, incluso con sabores a caramelo, canela y varios tipos de fruta. La dirección yanqui antidrogas, más conocida como DEA, dijo en un comunicado que como parte de una investigación encubierta que duró 10 meses, se logró el arresto de los 3 narcos. Te vas a quedar, Núñez, heavy metal. Los agentes decomisaron 5 armas y aproximadamente 3,17 kilos de cocaína regular, casi un kilo de cocaína con sabores artificiales y 1,13 kilos de metanfetamina. Parte de la cocaína decomisada venía en paquetes con sabores a fresa, limón, coco y canela, al gusto del consumidor. El valor de la cocaína incautada, según la agencia federal, es de aproximadamente $272,400, o sea, alrededor de 178.000 lerlos. El agente de la DEA, Gordon Taylor, criticó la táctica de los narcos de agregar sabores artificiales a la cocaína para inducir a los jóvenes a probarla, emulando al flautista Damelín con su flauta llevando a los niños. ¿Cómo son estos yanquis? Vamos a seguir con Gringolandia. Un policía de Estados Unidos dispara con la pistola eléctrica Taser a un conductor por no firmar una multa. Quemer la mala hostia que tenga aquí los pasmas. Pero la mala hostia la tienen en todos los sitios, pero aquí aún se superan. La policía de tráfico de Utah ha abierto una investigación para delimitar la responsabilidad de un patrullero que disparó, como el que no quiere la cosa, una descarga eléctrica con su pistola Taser contra un conductor porque simplemente se negaba a firmar una multa por exceso de velocidad. El incidente fue grabado íntegramente por una cámara de vídeo instalada en el salpicadero del coche patrulla y que también registra el sonido. En el vídeo se ve como el agente John Gardner dispara con su Taser contra el conductor Jael Maisick después de pedirle que firmara la multa que le impone por exceso de velocidad en la carretera estatal 40 y sin que el afectado se mostrara violento. Más que nada era un ataque preventivo, por si acaso. No vaya a ser que se pusiera un poquillo violento. El suceso se produjo el pasado 14 de septiembre, pero la difusión del vídeo de YouTube ha acrecentado la polémica sobre el uso de estas armas, que provocan una gran descarga eléctrica en la víctima y dejan a esta inmovilizada por el dolor. Las Taser fueron diseñadas para reducir e inmovilizar a personas violentas y evita que la gente tenga contacto físico con el sospechoso. Nos han jodido. Bueno, y también aparte de inmovilizar a personas violentas, parece ser que personas que podrían ser violentas, que igual alguna vez les daría por ser violentas. Cursos especiales. En la página web de la Policía de Tráfico de Utah, este cuerpo informa que se ha abierto una investigación para aclarar todas las circunstancias del suceso de forma imparcial. Oh, ya sabemos la imparcialidad que tiene siempre cualquier tipo de policía de cualquier tipo de país. Hay que reírse la hostia. Este cuerpo reconoce el uso de la Taser por nuestras patrullas es un problema serio. Sobre todo a la víctima, ¿no? Y añade que cada patrullero que lleva la Taser ha superado un curso de capacitación de esta arma no letal. pero no añade sino ha superado un test psicológico. Continuamente formamos a nuestros agentes en el uso de los elementos de fuerza y especialmente con la Taser, que no es la Thatcher, sino la Taser. La Thatcher, la Dame Hierro, también tenía bastante mala hostia. Se indica en la web. Por cierto, ¿qué habrá sido de la Dama de Hierro? Las últimas noticias que tenía sobre ella es que era íntima amiga del Pinocho, este que palmó hace poco, de bastante viejo, porque ya sabe que mala hierba nunca muere. El vídeo se ha conocido unos días después de que un enfermo mental, y no se está refiriendo a la policía, muriera en un aeropuerto de Canadá después de recibir una descarga con una pistola eléctrica similar. Y añade, los gosus de aquí no pueden usarlas. Amnistía Internacional ha denunciado que el uso indiscriminado de las Taser ha provocado decenas de fallecimientos en todo el mundo. Los gosus con G, y siempre pidiendo perdón a la raza canina, adquirieron varias de estas armas, pero el conseller de Interior, Joan Saura, el represor de Debo, ha prohibido su uso hasta que se estudien bien sus riesgos. La policía local de Blanes sí que dispone de una policía Taser. ¿La habrá utilizado o la utilizará? Vaya usted a saber. Y nada, tonterías aparte, ya el tiempo ya se está agotando, por lo cual dicho programa, por llamarlo de alguna forma, ha llegado a su fin. Como siempre he estado yo, más o menos, a veces no sé si estoy o no estoy. Estaban los asesores, han desaparecido. Y también de vez en cuando según me dice algún asesor, se cuela aquí en algún energúmeno, del cual yo no me hago ningún tipo, no me responsabilizo en absoluto de él. Y nada, esto ha sido la tontería del programa y hasta la próxima tontería. Y os dejaré, pues, con los Cicatriz, con unas canciones de su primer CD Inadaptados. Hasta otra. Inadaptados, automarginados.